cantaré, yo gritaré, alabaré al Señor. Con tu amor me diste vida nueva, me alegraste el corazón, cambiaste mi camino, me pusiste en rectitud, sanaste mis heridas, quitaste mi dolor. Yo cantaré, yo gritaré, alabaré al Señor. Alegría, me cubriste con tu amor, me diste vida nueva, me alegraste el corazón, cambiaste mi camino, me pusiste en rectitud, sanaste mis heridas, quitaste mi dolor.